Spero che economia valga. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical, la voz de los trabajadores, como todos los lunes transmitiendo desde la Sala Clotario Blest entre 7:30 y 8:30 horas los días lunes para comenzar la semana. Y en este caso en particular vamos a comenzar la semana fresquitos, viniendo de una actividad, de un encuentro, para ir de lleno al tema del Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Solamente antes quería hacer mención a que se cumplieron el día de ayer 12 años desde que desapareció José Buenante, y ya que vamos a hablar de un encuentro que se realizó en Argentina, queríamos hermanar aquella búsqueda con la de Santiago Maldonado, que era con la que se abría prácticamente todas las intervenciones de lo que fue este encuentro, ¿o no, Sebastián? Así es, pues buenas tardes a todos y todas los radioescuchas. Como dice aquí Cristóbal, venimos llegando recién de madrugada. Esta madrugada llegamos cerca a las 2 de la mañana de gran parte de la delegación que participamos en este encuentro. Y claro, un encuentro que estuvo cruzado de principio a fin por esta coyuntura ya... quizás nueva de la, los compañeros argentinos hablan de la primera desaparición forzada después de dictadura, que es la de Santiago Maldonado. Y como dices tú, fue algo que solidariamente se le dio bastante cobertura y que de hecho salió en medio, nos encontramos con el medio tiempo que ya estaba publicado al día posterior de que se hizo el saludo allá en el encuentro, así que sí, bastante interesante. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Así empezaban o finalizaban muchas las intervenciones en este encuentro. Y quien nos respondía ahí es Sebastián Flores, él es de la cooperativa Coenergía. Pero el día de hoy está como parte de... Bueno, es que Coenergía está presidiendo la Federación de Cooperativas Trasol. Trasol han estado aquí en la radio, de hecho creo que... la fecha a la cual vinieron fue en julio del 2015, ya han pasado 2 años de la primera visita de Trasol aquí, del 2016, vinieron el año pasado, vinieron el año pasado, me acuerdo, los compas vinieron a la Belén con el Mauricio, estuvieron acá conversando con nosotros, presentándonos Trasol, y durante la semana pasada nos correspondió acompañarlos, hacernos parte de lo que fue la delegación chilena en este sexto encuentro internacional La Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras, en el cual tuvimos 4 días, ¿fue? Sí, 4 días. De miércoles a domingo, sí. De miércoles a sábado. A sábado el encuentro, claro, el domingo día traslado. Y con actividades previas también, harto trabajo bien práctico, hartas conversaciones, hartas redes. Bueno, en realidad, por eso es que contamos el día de hoy con Sebastián. Pero yo la primera pregunta que quería hacerte, Seba, era justamente definir la economía de los trabajadores o hacer un esfuerzo, porque sabemos que es un tema amplio y de hecho está bien que lo veamos así, es un tema, son ideas en construcción, creo, todo, me imagino, a pesar de que se cumplen 10 años ya del primer encuentro, en este encuentro número 6. Pero creo que para quienes nos están escuchando les va a ser bastante más sentido si nos acercamos, sigamos como definiendo un poco lo que es el concepto de la economía de los trabajadores. Sí, como bien dices, creo que es un concepto que no sé si está definido, cerrado, ni menos teóricamente, pero sí un concepto que define, nosotros creemos que define horizontes, ¿no? Que define ciertas perspectivas estratégicas, en la cual que tiene que ver con justamente una construcción de una nueva economía, ¿ya? Construcción de una nueva economía llevada a cabo a lo largo por los trabajadores, ¿no? Una nueva economía entendiéndola que una economía va desde la producción, va con la distribución, va con el consumo y el abastecimiento también, ¿Y cómo entendemos que todos esos espacios podamos ser construidos y llevados a cabo y controlados desde para y por los trabajadores, ¿no? Pero como te digo, hay algo quizás más amplio que eso, porque también este concepto que se empezó a acuñar hace, como bien dices tú, 10 años atrás, a partir del encuentro de la economía de los trabajadores que surge, el encuentro, digámoslo, a partir del programa abierto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y que agrupa experiencias, ¿cierto?, cooperativas, experiencias de empresas recuperadas y experiencias de la autogestión en general, ¿ya? Yo creo que eso es importante, donde con el correr del tiempo se han ido también incorporando otras aristas, como por ejemplo también el territorio, ¿no?, con la economía de los trabajadores, como por ejemplo también la educación, ¿no?, como por ejemplo también el género en la economía de los trabajadores. Por ende, es un concepto que ha ido avanzando y que yo creo que va a seguir también, repito, en pos de esta construcción estratégica, ¿no?, de los trabajadores. De hecho, pues a quienes nos escuchan, de ahí vamos a preguntar también la experiencia de Sebastián. Nosotros tratamos de hacernos parte de la mesa de sindicalismo y autogestión, que era bastante interesante, obviamente porque estamos en una radio sindical, cómo iba a ser abordado. Y ahí yo creo que ahí me di cuenta un poco que cuando hablan de economía de los trabajadores, en realidad hablan de la economía de los trabajadores organizados. Porque los trabajadores organizados son pueden ser una comuna, pueden ser a grandes rasgos, pueden ser un sindicato a menos rasgos, y a mediano rasgo pueden ser alguien que dispone de una empresa, una fábrica. Exacto, exacto. O sea, yo creo que eso es lo importante y eso es lo rico del encuentro, porque en Chile, por lo menos nosotros, a través de Trasol, la figura que hemos encontrado son las cooperativas de trabajo, ¿no? Son cooperativas, o sea, nosotros los trabajadores nos organizamos en cooperativas de trabajadores, que es la figura legal que hemos encontrado, que nos sirve para llevar a cabo, digamos, la producción con los principios que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos, pero que también este tipo de experiencia y encuentro nos permite conocer otras formas en que los trabajadores también se organizan y se han organizado para llevar a cabo experiencias económicas, como tú bien decías, como las por ejemplo, empresas de propiedad directa comunal, que son las de las comunas en Venezuela, ¿no? O los sindicatos que han dado un paso adelante y que hoy día controlan su propia producción también en otros lados, ¿no? O como las empresas recuperadas en Argentina, que es un fenómeno que acá en Chile, no sé, nos cuesta muchísimo imaginar. Exacto. O sea, que una empresa quiebre y que los trabajadores pasen a apropiarse de la empresa y llevar a cabo la producción sin el patrón, ¿no? O sea, y así, en fin, es muy interesante. También, por ejemplo, algunos hablan de unidad de producción familiar, y etcétera, y así hacia el campo, hacia el terreno de la educación, ya son diversas formas y cuestiones que nos hemos ido encontrando y que nos abren las perspectivas también de esta construcción de la economía de los trabajadores. De hecho, queríamos aprovechar de mencionar que habían otras organizaciones aparte de Trasol, obviamente. Lo que pasa es que Trasol, como es una federación, es un paraguas más grande. ¿Cuántas cooperativas en Trasol? 10. Claro, más o menos 10 cooperativas que estamos, 10, 11 cooperativas que estamos agrupadas en Trasol. Y claro, nosotros en Trasol como un poco asumimos la tarea de abrir y de dar a conocer este encuentro con tal de que se sumara más gente que nosotros mismos, ¿no? O sea, tratamos de abrirlo lo más que pudimos y que intentaran ahí ir diversa experiencia de trabajadores de acá de Chile para que conocieran lo que es esto de la economía de los trabajadores, algo que cuesta mucho imaginarse acá en Chile. Y qué mejor que ir allá y encontrarse con experiencias de todo el mundo. Y como dices tú, fue interesante que llegó gente también más allá de Trasol. O sea, tú mismo aquí la experiencia de la radio, que también es extraordinario. O sea, que quizás no fue tan amplia la cobertura más allá de Trasol, pero sí, ahí hubo experiencia. Sí, de hecho, aprovechamos a mandar saludos. Estaba el Espacio Santa Ana de Valparaíso. Hay una compañera de la biblioteca, Cecilia Magni, de Maipú. Exacto. Están los compas del Colegio Paulo Freire, que fueron aparte fueron los capacitadores de la escuela sindical de aquí de la CGT. O sea, a mí me capacitaron en educación popular a principio en enero, así que fue bacán encontrarse con la profe. Sí, así que aprovecho de mandar un saludo a la Lorena. Harta amistad, yo de hecho quería decir eso. Fue como, le decía a la Belén, que fue como haberse sumado a un curso que estaba en gira de estudio. algo así. Ella me dijo, ¿por qué parecíamos niños? Le dije, bueno, eso puede ser, pero no, no es malo. De hecho, vibramos como niños, entusiasmados, tuvimos harta la perspicacia, la suspicacia también como para proponer cosas. Los muchachos aquí de la delegación chilena era la delegación más grande, Exacto. internacional, al menos obviamente de Argentina había mucha gente. Y fue una grata experiencia, así que desde aquí este espacio, este humilde espacio que es Econo Nuestras, también le agradecemos también el compañerismo, la solidaridad, el apoyo mutuo que se dan en este tipo de encuentros. Oye, pero contemos un poco en qué consiste a nivel general, cómo se vive un poco la cotidianidad del encuentro. Yo al menos podría decir que partimos en Bahuén. Claro, llegamos, este encuentro partió el día miércoles 30, me parece, Sí. en el Hotel Bauen, un poco bajo la coyuntura de que el Hotel Bauen es una de las empresas recuperadas emblema de Argentina, Buenos Aires, la cual después de muchos años de lucha había conseguido una ley de expropiación, ya de que esto quiere decir que se le expropió el hotel a la antigua patronal y que pasó a nombre de la cooperativa, o sea, esa es la figura que ocupan también la empresa recuperada, una cooperativa de trabajo que se hace cargo de la empresa y que ahora con el gobierno de Macri, un poco vetó la ley, ¿no? Entonces, está en peligro, está, hay toda una coyuntura ahí jurídica de qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces, un poco la idea era abrir este encuentro con una asamblea abierta de los asistentes, en la cual un poco solidarizando con la situación del Bauen y también empezando, y también se aprovecharon, digamos, de plantear muchas luchas en las distintas partes del mundo que se plantearon en esa asamblea, y también perspectivas y objetivos que traía cada una de las delegaciones, Y ¿no? de ahí Y de ahí partimos a Pihué, y nos ¿no? tomamos un bus, ¿no es cierto? Viajamos toda la noche. Partieron, no sé, ¿cuántos fueron? ¿Cuatro buses o tres Sí, buses? cuatro creo, no me acuerdo, Que pero viajamos fuimos, toda la noche a Pihué, claro. que es una localidad en el sur, más o menos a la altura de Concepción, Los Ángeles, pero por Argentina. Y llegamos a este pueblito Pihué, un pueblito muy bello, Bellísimo, ¿no es muy cierto? bello, Sí, sí, exacto, sí, muy sí. bonito, donde está la Textiles Pihué, ¿no? Una empresa recuperada. Que son donde hay 150 trabajadores aproximadamente, una empresa que ocupa un par de hectáreas su predio, la cual es una recuperada emblemática que ya más o menos 14 años, es quien soportó el grueso del encuentro, donde ahí se llevaron a cabo ya desde el día jueves las diversas actividades, las primeras actividades centrales y después ya las actividades de trabajo más intensas. Aprovechamos en todo caso de comentarle que están escuchando que efectivamente se informen ahí de lo que está pasando con el Hotel Bauen o Bauen. Como nos decía Sebastián, pues están en una coyuntura bastante especial, fue tal cual, bastante simbólico haber hecho el Exacto. encuentro ahí. Fue como una demostración también de fuerza, de apoyo, obviamente. Exacto. Y de Textiles Pihué vimos un documental. Exacto. Se Sí. estaba estrenando, me parece. Ah, se está Era estrenando. como una. Claro. Yo estaba pensando si lo habrán liberado para pa difundirlo, para que se pueda contar la historia a través justamente de la imagen y aquellos que no nos escuchan también puedan vivirlo como nosotros lo vimos, como nosotros lo vivimos en esa preciosa fábrica recuperada, en esta también preciosa ciudad que era Pihué, que nos recibió tan bien, porque es una pequeñita ciudad muy tranquila, pero muy bella y buenos tocaron buenos los días, etcétera. Contemos un poco en qué contaba, en qué cost claro. ¿De qué se trataba un poco el día a día de lo que nos tocó hacer en Pigüé? Talleres, ponencias. Te dejo a ti el micrófono, Sebastián. Claro, o sea, uno de los grandes desafíos de este encuentro ha sido como las formas metodológicas que la organización, que el Comité Internacional que existe, que organiza esto, donde Conergía se hace parte hace 2 años más o menos, de cómo llevar a cabo, digamos, una metodología eficiente para este tipo de encuentros, tomando en consideración que esto era un encuentro mundial. O sea, venía gente, eran delegaciones, 20 o 25 delegaciones. Sí, podríamos decir que había de todos los continentes. De todos los. Con Sí, sí, creo que sí. Oceanía, yo creo que Ah, no. Oceanía, tenéis Yo creo que no, razón. pero teníamos de África, de Europa, Asia. Asia, ¿cierto? Del América del Norte, norte. del Sur. Hasta Cuba teníamos como El Caribe, ejemplo exacto. isleño, digamos. Sí. Exacto. Entonces, un poco. Se divide esto metodológicamente en mesas centrales que tienen que ver más o menos con ponencias en las cuales tiene que ver partió el encuentro, por ejemplo, con haciendo un análisis más global, ¿cierto?, sobre el análisis político, social, económico del capitalismo global actual. Exacto. ¿No? Con visiones, esa mesa estuvo a visiones, digamos, de Argentina, País Vasco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los griegos. Sí. También exacto. La compañera kurda también, ¿no? Compañera kurda también, sí. Del Kurdistán. Uh-huh. Hasta también ya hubo, después ya hay experiencias, o se empiezan a abordar los temas por ejes, ¿no? Como el que tú habías anunciado, un eje que tiene que ver, por ejemplo, con sindicalismo, otro con autogestión, otro con educación popular, etcétera. Otra con la producción de saberes. Género. Otra que tenía que ver también con el mapeo que se lleva a cabo, o sea, o sistematizaciones también más desde la academia, ¿no? Y eso se dividió en mesas de discusión pequeñas, ya, porque había muchas mesas simultáneas donde cada uno de los asistentes va viendo a cuál quiere asistir, a qué temática le interesa más. Y también hay otras metodologías que eran talleres, donde por los mismos ejes también, donde se trataban de hacer metodologías más participativas, donde hubo también en comunicación, en educación popular, lo mismo eje. Entonces, fue un poco una mezcla, ¿cierto?, de estas mesas centrales, de estas mesas más pequeñas, más o menos, que eran ponencias y talleres con actividades un poco más participativas. Y como lo dice Sebastián, en las cuales confluían tanto trabajadores como la academia, medios, estaba bastante, bueno, trabajadores obviamente, estuvo bastante interesante justamente esa mixtura, esa mezcla. Exacto, una mixtura bien, bien interesante, que claro, donde hay, digamos, diversas opiniones, sí. Que claro, que hay mucho académico, que es poco académico, que hay poca experiencia, o sea, también salió la sensación de que había habido poco debate. Ah, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Claro. Salió ese... No poca discusión, ¿se acuerdan que lo dijo? Poco debate, ¿no? Porque era tanta la gente que tanta las ponencias o tantos los temas, tanta gente que quería mostrar su experiencia, que quizás las mesas de trabajo fueron muy compactas en los tiempos y en las mismas mesas no hubo tanto el tiempo para discutir en profundidad cada uno de los temas, pero sí en los tiempos libres, ¿no? Que yo creo que también hay que destacar que más allá del encuentro en sí, más allá de las actividades que estaban planificadas por el encuentro, todo lo que pasó, digamos, desde la hora de almuerzo, en las noches, en las mañanas, en los buses y en cada uno de los momentos, son quizás tan enriquecedoras o más enriquecedoras, digamos, con conocer experiencias, como decíamos, del Kurdistán, de Grecia, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de qué sé yo. Entonces creo que todo eso va formando y va enriqueciendo no solo el encuentro, ¿no? Sino que todo lo que estamos buscando, o sea, conocer qué se está haciendo, dar a conocer qué estamos haciendo, aprender, yo creo que es algo transversal, o sea, todo lo que uno trae, todo lo que uno aprende de esto, y también todo lo que uno ratifica o de lo que está haciendo o tiende también a mirar como mejorar ciertas cuestiones también, ¿no? Exacto, sí. De hecho, creo que en ese sentido planteaste igual una generalidad de lo que fue el encuentro. Te felicito, Sebastián, creo que lo resumiste súper bien. Porque es verdad, claro, habían cosas muy perfectibles, las críticas son abiertas son necesarias. Sí. Y que se hicieron, ¿cierto? Sí, se hicieron abiertamente. Fueron honestas, efectivamente. Hubo visiones también de autogestionar más el mismo encuentro, de hacerlo más colaborativo. Estuvo bastante interesante. Y bueno, para comenzar, o sea, para terminar este primer bloque y comenzar con nuestra primera pausa musical, vamos con un temita. De hecho, este me lo sugirió el mismo Sebastián, así que se lo digamos a él. Pero también a toda la delegación chilena, con mucho cariño, esta canción, si quieres la presentas tú. Ya, yo la presento un poco. Cristóbal me dijo, elige un tema que puede ser. Y este tema es un tema que es un ritmo festejo, que es un ritmo peruano, ¿no? Cantado por una banda argentina, Dura Tierra, con un eje temático que es un eje que hoy día como trabajadores estamos mirando y estamos construyendo estratégicamente en China, en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Que es el sin patrón, ¿no? Entonces el tema se llama Festejo sin patrón de los Dura Tierra. Perfecto. patrón, los gurises sin patrón repiquetean los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito se. Ya se sienten sus pies tumbando la pared. Va la saya en el taller, costurera de Linier, tumbando la pared, poniendo bien la mesa. Y cantar, caminar, caminar y cantar. Sombrero soy, señor, y este caño mi dolor. Angelo Miguel, el monte canta. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos en esta entrevista que estamos haciendo a Sebastián Flores, parte de la cooperativa Coenergía, que en este momento se encuentra presidiendo la Federación de Cooperativas Trasol, y por eso es que lo molestamos un montón al pobre Sebastián para que pudiera venir. Está medio resfriado, bien, está madrugado, casi nadie durmió mucho en todo lo que fue el viaje. Las actividades empezaban temprano, pero igual se quedó socializando hasta tarde. De las cuatro noches dormimos dos en buses. Valió bastante la pena. Yo lo que quería comentarles es que vamos a estar sorteando un libro, lo vamos a oficializar dentro de estos días. El libro se llama ¿Qué son las empresas recuperadas? Fue escrito, digamos, por... Quizás la voy a mostrarlo para quienes nos puedan estar viendo a través del streaming. Fue escrito por Andrés Ruggeri. Andrés Ruggeri vendría a ser como la cabeza más visible del comité organizador del Encuentro de la Economía y los Trabajadores desde que comenzó, porque es justamente el coordinador del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, de ahí a todos quienes nos están escuchando le vamos a andar contando qué pasa con esa entrevista. Es algo que vamos a tratar de ver cómo sistematizamos, porque realizamos harta entrevista, hartas tomas, pero les cuento que lo hicimos con Filmadora porque quisimos dar un pasito, así que como salir de la radio y la tele, Así que ahí vamos a estar contando qué pasa con eso. Pero por mientras, vamos a estar sorteando el libro, como les decía, que son las empresas recuperadas, autogestión de la clase trabajadora. Este libro es de hace, no sé, 3 años nomás. Y es como un libro bastante, creo yo, fundacional, una muy buena introducción. Y por eso es que se los trajimos aquí de regalo a nuestros auditores. Sebastián, volviendo con el tema, a ti te tocó exponer. ¿Sí? ¿En qué eje fue ese? El de articulación. A mí me tocó el eje de articulación que tenía que ver, bueno, un poco comentarles que para la organización fue todo un problema cómo ordenar tantas experiencias, ponencias o tantas cosas que se querían presentar. Me parece que fueron alrededor de 120 ponencias, ¿no es cierto? O exposiciones que se querían dar a conocer. A nosotros nos tocó en articulación, que fue donde trataron de juntar federaciones principalmente, experiencias de segundo grado. Y que en la mesa hubo un par de federaciones y un par de experiencias recuperadas. También estuvimos con lo italiano, ¿no? Estuvimos con los Rima Flow, que eso era una... Que era una empresa recuperada, la única, me parece. Estuvimos con Gestara, que es la Carpintería Nacional, que es de Gestara, que es una federación de allá. Estuvimos con el centro de salud de los compañeros griegos, etcétera, en fin. Y con la cooperativa Reciclando Sueños, que era, no es una federación, pero sí una cooperativa de cartoneros muy, muy grande. Donde principalmente en esta mesa se expusieron las experiencias de cada uno, o en verdad es la temática que cada una de estas experiencias quería llevar a cabo. Nosotros, un poco lo que hablamos es como de lo que ha sido nuestra experiencia y algunos desafíos que tenemos como federación, ¿no? En pos de un cooperativismo de trabajo contrahegemónico, ¿no? Que es un poco lo que el horizonte que nosotros estamos mirando, que bueno, que para lo nuevo que es, para lo embrionario que todavía estamos desarrollando acá en Chile el cooperativismo de trabajo, yo creo que es más desafío que experiencia, pero que a la vez llevamos una experiencia que a la vez se corrobora en estos encuentros. O sea, cuando los compañeros te dicen, esto que mencionaron a nosotros no se nos había ocurrido, o nosotros lo hacemos igual, o nosotros lo pensamos así o así, te va corroborando. Entonces, un poco tuvo que ver con eso, con el contexto. Nosotros, algo que hemos hecho todos los chilenos, es mostrar el contexto nacional, ¿no? Es mostrar el contexto político, económico y social de este neoliberalismo maduro que tenemos en Chile, este neoliberalismo de más de 40 años, tanto 20 años en dictadura y 20 años en esta transición democrática post-dictadura, ¿no? Que es un escenario o un contexto muy distinto, digamos, a, por ejemplo, Argentina, Uruguay o Brasil, que son como los referentes mundiales, hay que decirlo, de las empresas recuperadas o de las cooperativas de trabajo, ¿no? O sea, en todo el mundo miran las experiencias de acá para como inspiraciones, ¿no? Entonces, pero que por ejemplo en Argentina, que son dentro de los referentes, los más, digamos, destacados, no sé, pues tuvieron una década en que se apoyó mucho, hubo una crisis tremenda, la crisis del 2001, la crisis, el corralito. Entonces nosotros nos esforzamos bastante en dar a conocer cuál era el contexto chileno y en base a qué contexto es que empezó a aparecer o que resurge este cooperativismo de trabajo acá en Chile, ¿no? Y que ahí uno se empieza a dar cuenta también que tiene que ver un poco con los contextos, guardando las diferencias con los contextos mexicanos, con los contextos colombianos, ¿no? Que son los países quizás más golpeados, al igual que Chile, bajo distintas ópticas también, digamos, con el neoliberalismo. Entonces, a partir de eso es como nosotros también, en ese contexto, cuál es la experiencia, y con las dificultades que nos hemos encontrado en Chile con las cooperativas de trabajo. O sea, con decir que nosotros levantamos cooperativas de trabajo, o se levantan cooperativas de trabajo, y lo más probable o lo más natural es que una cooperativa de trabajo se comporte igual que una empresa de capital, ¿no? Porque no es lo único que conocemos, lo único que hemos visto, lo único que son las relaciones sociales que no ha producido el neoliberalismo, ¿no? Entonces es un ejercicio muy complejo el reflexionar y el cómo vamos construyendo formas de producir, de gestionar y de trabajar a contrapelo del capital, ¿no? Con una mirada contrahegemónica. O sea, ¿cómo miramos? ¿Qué es lo hegemónico, no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar en lo hegemónico que va por la explotación, por la división social del trabajo? ¿Cómo vamos eliminando esos ejes clave del sistema de capital y del neoliberalismo, aunque sea al interior de nuestras cooperativas, ¿no? Partiendo por el interior, ¿cómo vamos construyendo nuestros modelos de gestión, ¿no? Al interior de nuestras cooperativas, para que realmente sean una herramienta de lucha contra hegemónico, ¿no? Y para que el gran peligro, digamos, de las cooperativas, o sea, cómo no reproducir el capital y cómo sí construir una herramienta de los trabajadores que vaya hacia, digamos, la emancipación de los trabajadores. Claro, exactamente. Cómo ser peligroso. Claro. El gran desafío, digamos. Sí. De hecho, a quienes nos escuchan, yo creo que necesito comentar igual que no solo por el hecho de ser la, y de esto no tiene nada de patriotero en realidad, pero una delegación tan grande y joven, en su mayoría muy joven y con cooperativas más que empresas recuperadas, le daba otro, yo creo que tenía su propia identidad, la delegación chilena que asistió, y yo me di cuenta del impacto que tenía entre que los citaban y entre que se les acercaban a conversar, porque uno, claro, lo miraba también desde más afuera. Así que aprovecho de mandar un poco ese saludo y esa felicitación, claro, a todo lo que fue desde Trasola, a las otras organizaciones que fueron aquí desde Chile y participaron estos 4 días en el encuentro. Vamos a ir con nuestra segunda canción. Mira, ¿sabes qué me di cuenta? Hoy día se cumplen 3 años de que murió Cerati. Y hace también 3 años, calzando con los funerales allá en Buenos Aires, Cerati, y yo entrevisté, fui a Baguempo, la única vez que había ido, y está en una entrevista que de hecho se puede encontrar en www.conoestras.cl, y ahí hicimos una entrevista a este hotel recuperado que, como comentabas tú anteriormente, está ahí peleando, digamos, con el actual gobierno. Y bueno, las experiencias de las empresas recuperadas, como mencionaste tú, son referentes, son las experiencias más bellas en lo personal que se ha podido conocer aquí como Econo Nuestra. También antes había ido a Facimpat, pero a la vez esta canción que vamos a escuchar era un referente de Cerati, diría yo. Mira, quería hacer esa unión. Y en Pihué, en esta preciosa ciudad, vi un rayado que decía: si fuera un árbol, sería una espineta. Lo encontré muy tierno, medio cursi, pero extremadamente tierno. Así que vamos a ir con Spinetta y una canción que se llama La sed verdadera, que es como un diálogo imaginario entre Spinetta y uno de sus oyentes, donde le dice: pero la paz en mí nunca la encontrarás, si no es en vos, en mí nunca la encontrarás. O sea, el mensaje es como: hácela tú, ¿no es cierto? Es como que por ahí va. Y ese siempre ha sido el llamado justamente a la empresa recuperada, promover otras, ¿no? Y con este tipo de encuentros ese llamado se hace como más grande, como que agarra como más impulso, más internacional también. Dejar de idolatrar, hacerla uno, crear nomás. Yo creo que como algo así es autogestión. Por eso vamos con esta canción. A mí me encanta Spinetta, así que vamos con esta canción de su etapa en Pescado Rabioso, que se llama La sed verdadera. Thank you. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos aquí con Sebastián Flores de Coenergía, también Trasol, y que fue parte de la delegación chilena que asistió al sexto encuentro internacional. Porque yo tenía la confusión antes de irme para allá. Como que en los últimos días me di cuenta que era internacional, pues andaba pajaroneando. Y yo decía, pues esto será regional. Claro, porque yo lo seguía por las redes, pues en las redes no tiene el... Especifica también, no, claro, no lo decía. Claro. Y fue como, ah, pero ok, ya esta cosa es más grande. Y claro, que aparte, importante decir, de los trabajadores y las trabajadoras. Exacto. Porque yo creo que ese fue un tema que marcó un poco la jornada. Yo te diría, igual quiero saber, de hecho eso es lo que quiero que hablemos esta media hora, un poco como ciertas impresiones como que concluyeron un poco el encuentro. Unas cosas son como obviamente el tema de la organización misma del encuentro, cosas perfectibles, qué sé yo, lo que comentabas tú, te preguntaba por tu experiencia, por ejemplo, y obviamente con más de 120 ponencias, aglutinar todas esas ponencias y dejar media hora para debatir es nada, si están en una mesa 5 o 6 ponencias, o sea, después de 1 hora y media... dejar solo media hora es como poco. Pero bueno, estaba ese tema. El tema de género salió bastante. Yo lo sentí que estuvo, y que estuvo muy bien, porque problematizó un montón. No te digo cuántos cuestionamientos a mis privilegios masculinos me traje aquí a Chile. Y otro tema era el tema de la articulación, que fue justamente lo que tú participaste y que también salió bastante mencionado. El hecho de que, por ejemplo, si tú, no sé, cortas madera y otro hace muebles, ¿por qué no juntarse? Digamos. Claro. Y te quería justamente consultar aquello que, como Trasol, lo que pudieron conversar, lo que puedan haber concluido, o desde tu propia perspectiva personal, no sé, o como parte de lo que conversaste con la delegación, de acuerdo a cómo tú te sientas en capacidad de vocerear en este momento, ¿qué cosas tú dirías que concluyen o fueron como los hitos más importantes de este sexto encuentro, luego de 4 días de conocerse, de debatir, de discutir, de intercambiar ideas y experiencias? Se hace varias cosas. Yo creo que, por ejemplo, a lo que hacen mención de género, a mí me tocó participar el año pasado, el año pasado. ¿En el de Uruguay? En el de Uruguay, el de Montevideo, que era el encuentro regional latinoamericano. Y en ese encuentro fue donde se empezó a problematizar el género, y fue en ese encuentro donde se propuso que para el próximo encuentro el género ya fuese como un eje temático del encuentro, ¿no? Por eso ya para este encuentro fue un eje y fue atravesado, digamos, casi todo el encuentro, como tú dices, por esta temática. Entonces también ha sido la evolución, digamos, o el avanzar de esto, ¿no? Entonces, y así quizás con, quizás en qué momento se incorporó territorio también, o educación popular, que nosotros, o sea, este un 10 años de esta experiencia y nosotros hemos ido a los últimos 3 años, o sea, todavía somos medios nuevos en esto, ¿no? Pero sí, quizá algo que salió, o sea, a ver, como hitos, yo creo que a nosotros nos sirve mucho para mirar y entender esta gama tan amplia que es tanto de cooperativismo como recuperar, darse cuenta de que no todos tienen los mismos objetivos o mismos intereses necesariamente, ¿no? Pero que sí tenemos el eje común que es desde los trabajadores, ¿no? O sea, acá sobre experiencia de clase marcada, ¿no? Y esto es importante decirlo porque en Chile el cooperativismo de trabajo no necesariamente se entiende como de los trabajadores, ¿no? O sea, hay gente que dice hagamos una cooperativa entre pymes, ¿no? Entre microempresarios que nos permiten, no sé, vender más, comprar más barato, qué sé yo. Pero que no tiene absolutamente nada que ver con esta visión. Obvio. Repetimos, que somos los trabajadores organizados. Exacto, ¿no? Si cuando le comento a alguien que Capel o Colum son cooperativas, es como que te miran así como... Claro, claro. Aunque no son cooperativas de trabajo, ojo. No. Ojo, pero también, o sea, nosotros los problematizamos y decimos, ¿qué pasa con sus trabajadores? ¿Qué pasa con esto? Y no hay respuesta, ¿no? Entonces eso yo creo que es un hito importantísimo para nosotros como delegación, el conocer realmente cómo está compuesto todo esto. Y también quizás se da eso que dices tú de la articulación o del avanzar políticamente un poco más, fue algo que salió bastante como que quizás estamos al debe, ¿no? Y que lo remarcó también, por ejemplo, me parece que fueron los compañeros de Italia que hicieron el comentario, decían... Si esto es solo para mostrar experiencias, quizás mejor se puede mandar un video. O sea, ellos vienen y quizás el costo de venir de afuera es elevado. Entonces, pero que también es algo que quizás no necesariamente puede quedar a cargo, no sé, de una organización central. Que también viene más de la academia, ¿no? De este programa de facultad abierta. O quizás sí, o sea, aquí es como entre todos también vamos avanzando y vamos construyendo, por ejemplo, se hablaba de redes productivas en lo que tú decías. Como que, por ejemplo, sin ir más lejos, los griegos fueron los que vinieron con una propuesta concreta, digamos, de crear, por ejemplo, un fondo solidario internacional para las empresas recuperadas, autogestionadas, ¿no? Y crear una red también de intercambio de productos y de intercambio de servicios. Entonces, o sea, imagínate, vienen del otro lado del mundo tensionándonos con construir esta red. Donde quedamos amarrados varios. Nosotros quedamos amarrados Italia, quedamos amarrados Grecia, Sudáfrica, de acá Chile, el compañero peruano. O sea, como una red ya desde lo productivo, ya desde el sin patrón, ya desde el no explotados, ¿no? O sea, sin explotadores, sin empleados también. Entonces, creo que si bien es cierto, quizás a nivel de encuentro hay ese tema de la articulación, no sé si ayuda tanto, ¿no? O no sé si ayudó tanto. Sí, se avanza profundamente en las conversaciones, en los almuerzos. Y también se planteó para que a nivel de encuentro se avance más oficialmente en eso. Ahora, metodológicamente, ¿cómo llegar a ello? Bueno, es un desafío, ¿no? Es un desafío. Pero, como bien tú decías, todo esto a nivel de comentario constructivo, porque es muy difícil llevar a cabo una organización y una metodología para poder abarcar todos estos temas. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, actualmente se rescata la educación, el conocer... sí nos gatilla y sí nos empuja a avanzar en la articulación. O sea, por lo menos desde Conergía no queremos estar 20 años contándonos experiencias, ¿no? No queremos estar hablando 20 años de quiénes somos, ir de nuevo. O sea, siempre hay que hacerlo, pero tenemos que buscar otra forma de avanzar políticamente. O sea, cómo realmente vamos avanzando, quitándole algo de algunas tajadas, ¿no? al capitalismo, ¿no? Pero es desafío, repito, es desafío donde quizá hay gente misma dentro de este encuentro que tampoco lo ve muy así. Entonces, por eso es algo que está en construcción, es algo que los que creemos que tiene que ser así tenemos que trabajar en pos de eso. O sea, algo que no podemos esperar que como tú decías, la facultad abierta venga a hacerlo. Es muy difícil, ojalá, pero es muy difícil también, ¿no? Las capacidades son limitadas siempre. Pero también quizás va variando en función de dónde va cambiando la organización, ¿no? Sí. Quizás mencionar que hay posibilidades de que el próximo encuentro regional sea acá en Chile, ¿no? O sea, nos propusieron que sí se puede hacer acá en Chile y nosotros quedamos de que, bueno, tenemos toda la disposición de hacerlo, pero tenemos que ver acá logísticamente, económicamente, si somos capaces. Y bueno, quizás siendo capaces podemos incorporar o tratar de hacer algo más en esta lógica, ¿no? Pero repito, son desafíos, ojalá podamos. Está todo ahí. O sea, ojalá seamos capaces de llevar a cabo algo así, ¿no? O sea, bueno, Sebastián fue el encargado de decir justamente esto en la plenaria final. Que no suene despectivo en realidad, sea bien políticamente correcto. Hiciste reír a la gente con la respuesta porque ya en la última asamblea a mí me da risa. Yo estaba filmando en un rincón y buscaba la complicidad de otros rostros conocidos porque era obvio que en algún rato iba a salir el tema. Se venía sospechando, obviamente, la delegación más grande, con una experiencia de cooperativas de trabajo jóvenes, pero jóvenes, porque son jóvenes los que están, pero muchas cooperativas tienen un montón de tiempo, y bien puntúos, por decir una manera, siempre con la inquietud, que eso es algo que yo también le reconozco bastante. Es como, no había una pasividad, había como una inquietud, un interés justamente de problematizar, de discutir. Cuando no estaba la discusión, de proponer la discusión, eso es lo que yo fui viendo en distintos espacios en los cuales nos tocó ir a reportear como Econonuestras. Y bueno, ustedes ya tienen una prueba, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso a la vuelta, de este encuentro que quizás se viene en noviembre. Que puede ser el preludio, o sea, quizás. Que se viene. Ese viene. Exacto. Ese viene. Que puede ser un preludio al encuentro regional, que fue lo que se le propuso a Chile, que como Sebastián dijo, lo vamos a pensar. No podemos decir que no, dijimos, pero tenemos que ratificar. Sí. Vamos a ir con esta canción. Bueno, esta justamente va a raíz de lo que hablamos recién del tema de que salió el tema de género, porque... así como comentamos en este bloque, uno de los entrevistados de hecho fue la gente de Biome, de la gente griega. También tenemos ahí una entrevista, pues ellos venían como empresa recuperada y europea. Teníamos al Andrés como académico, Sudamérica, también argentino. Y la otra fue la compañera La Cise. Entrevistamos a Cise de Kurdistán, que viene con esto, es algo completamente nuevo. Para nosotros, que hablamos de esto constantemente, a pesar de que muchos programas sobre el caso kurdo, pero hablar de economía comunal, qué bella esa palabra. Como se parece mucho al planteamiento venezolano. Ah, sí. Que sí, también hablan de la economía comunal. Sí. Entonces es interesante del otro lado del mundo cómo, exacto, sí, cómo la vieron similar. Exacto. Aunque ¿sabes con quién me lo comparaba? Así con el caso zapatista. Como que sentían que era algo como de pueblo, como que lo tenían súper incorporado en realidad. Y ahí, bueno, el tema de género era súper potente y yo creo que abrió un montón la mente de la compañera. Y por lo mismo quería ir con esta canción, se llama Rebel Girl, y es de la famosísima banda Bikini Kill. Girl! Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos aquí con Sebastián Flores de Coenergía y, de paso también, de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol. Y nos comentaba Sebastián, antes de irnos a la pausa, que se viene un encuentro, independiente de si el encuentro regional del 2018 se realice en Chile, se viene un encuentro en noviembre, acá en Santiago, ¿no? Sí, nosotros como federación ya tenemos en noviembre un encuentro que estamos levantando que se llama Levantando Trabajo Sin Patrón, Cooperativismo y Autogestión. Qué buen nombre. Es el nombre del encuentro. Y rima. Sí. Es un encuentro que en el cual nos interesa abrir la discusión, acá en Chile también, porque va un poquito más allá del cooperativismo, ¿no? O sea, aquí pueden, ojalá, digamos, entren sindicatos, ojalá entren gente que está haciendo, no sé, trabajando en los territorios, o en educación popular, o en género, un poco todo eso es lo que está todavía en construcción. Pero es abrir la discusión acá en Chile de qué está pasando, ¿no? De qué es lo que se está viendo, de mostrar experiencia, de esto va enmarcado también en procesos de autoeducación. O sea, nosotros en nuestra federación un eje clave importante es la autoeducación. O sea, estar siempre formándonos, autoformándonos, que hasta acá, digamos, habían sido jornadas de autoeducación hacia adentro, siempre hacia adentro. En enero del 2017 fue la primera escuela de autoeducación que hicimos, la cual abrimos. La abrimos, pero la abrimos de forma más o menos selectiva, ¿no? A compañeros que a nosotros nos interesaba que estuvieran, que asistieran. En una escuela donde estuvo la CETEP, acá vino la CETEP a Chile, donde tuvimos un Skype con un compañero desde Venezuela. Pero esta actividad de educación ya es abierto, digamos. O sea, queremos abarcar, queremos que venga gente de otros lados que no conocemos. También va a venir gente de afuera, invitados internacionales. Ya poco, ¿no? O sea, el carácter es nacional, pero con un refuerzo internacional. El cual nos permita y nos genera insumo acá de plantear este tema, ¿no? De plantear este tema como lucha de los trabajadores, para los trabajadores. Y que nos permita, digamos, sentar base, nos permita delinear ejes comunes quizá, o mínimos recién, entre los que creemos que hay nuevas formas de organizarse o de luchar de los trabajadores, ¿no? Yo creo que por ahí quizá es algo donde nosotros como cooperativa estamos incursionando o queremos proponer, ¿no? Es cómo vemos, cómo encontramos la figura de las cooperativas de trabajo como una herramienta de organización y de lucha de los trabajadores, pero desde la producción, ¿no? O sea, creemos que estamos dando hoy que dar un pasito más allá de lo reivindicativo también, ¿no? Que algo que nunca tenemos que dejar de hacer, ¿no? Porque, nosotros si cambia el salario mínimo, si aumentamos el salario mínimo, a nosotros también aumenta el salario mínimo. Si sacamos la AFP, nosotros también cambiamos la AFP. O sea, nosotros adherimos a todas las luchas de los trabajadores, pero estamos tratando de superar esa relación de dependencia, ¿no? Creo que no, por ahí también va como un eje clave dentro de lo que hablábamos en delante de qué es lo que nos gustaría resaltar así como fuertemente con esto de las cooperativas. Que uno lo refuerza afuera también, ¿no? Hay gente que está viendo a este sujeto popular también, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa hoy día con la gran cantidad de desocupados que deja el capitalismo? No hay cifras que hablan de hasta el 40% ya de desocupados o trabajadores independientes, ¿no? No del sujeto clásico trabajador, asalariado, ¿no? ¿Qué pasa con todo este sujeto, no? ¿Cómo damos lucha también desde este sujeto que no, tampoco podemos, no sé, el capitalismo no busca el pleno empleo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos mirando también todo este mar de gente desocupado? Y también, ideológicamente, que estamos buscando otras formas de producir, ¿no? Entonces creo que, que esta lucha que se abre en Chile, o que estamos abriendo en Chile, que algunos la comparan, qué sé yo, desde la Yugoslavia de Tito, desde los consejos de trabajadores en Italia, otros desde afuera nos tiraban el tema de los cordones industriales. Ah, sí, clásico. O sea, no son luchas nuevas que hoy día la estamos encontrando a través de las cooperativas, y que creemos que tienen que ir y tenemos que ir en sintonía también con las luchas desde los sindicatos, también las luchas más clásicas, ¿no? Que son dentro de los desafíos que tenemos nosotros como cooperativistas, como trabajadores cooperativizados. Entonces, creemos que va por ahí este desafío, esta hacia dónde tenemos que caminar para que realmente las cooperativas seamos una herramienta, un instrumento de la lucha de los trabajadores. El Soviet Trasol a 100 años de la Revolución Rusa. Está muy bien. Está muy bien. De hecho, fuera del SEO, el tema de los soviets salió en una discusión que estaba yo. Sí, claro. Sí, obvio, porque estamos hablando de tomar el control, tomar el toro de la producción por las astas. Oye, bueno, efectivamente, espero que este encuentro sea un éxito. Bueno, nuestras va a estar ahí también apoyando lo que es la difusión, porque sabemos que eso inspira. Exacto. Aquí cuando terminamos las clases en la escuela sindical, aquí en la misma CGT, dejamos un espacio para hablar de autogestión, y uno nota como la gente, si bien son dirigentes sindicales, llama mucho la atención. Llama la atención porque son cosas nuevas, digamos. Bueno, ya habrá más información. Prontamente va a salir la información oficial del encuentro. Así que, bueno, se los vamos a dejar aquí con la nuestra. Eso tiene que ser porque para que la gente siga la página de Facebook de Trasol. Exacto. Para que busquen ahí la información, y también, bueno, obviamente nosotros en Econocho lo vamos a estar difundiendo. Recuerdo que vamos a estar sorteando después este libro, vamos a dar más información. El libro, ¿qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora, Andrés Ruggeri. Y bueno, Sebastián, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Por favor, mándale saludo a tu gente, a la gente de Trasol, a la gente de la delegación chilena. Bueno, gracias a ti, Cristóbal, aquí a la radio, a la gente de la CGT. Y nada, pues agradecer a todos los compañeros y las compañeras que estuvimos allá, que fue un arduo encuentro, fue de como tú decías, de trasnoche, de conversaciones interminables, pero que quizás una de las cosas ricas también fue esta cohesión del grupo, como tú decías, esto de andar juntos para todos lados, de reconocernos y de venirnos fortalecidos, así que un abrazo grande a todos, a los Trasol, a los que están más allá de Trasol, a los de Valparaíso, a los que no pudieron asistir de Concepción también, que los esperamos para, digamos, el encuentro de noviembre, que todavía ni siquiera los conocemos, así que... Y bueno, y a la gente que sabemos que está haciendo cooperativismo en Valdivia, en Arica también, y quizás en cuantos lados más que todavía no conocemos. Entonces, nada, pues un abrazo fuerte y bueno, que esta no es de hoy ni de mañana, sino que es de largo aliento y... Para adelante, ¿no? Para adelante. Bueno, muchas gracias a todos los quienes nos escuchan, los que nos estaban viendo ahí a través del streaming. Los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa los martes a la 1:00 p.m. Ahí se repite con nuestras aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl, la radio sindical de Chile, y a la vez también buscar, porque vamos a dejar el video ahí en el Facebook de Econo Nuestra, porque recuerden que Econo Nuestra tiene Facebook, por ahí transmite por streaming los programas, se ve el video y pueden dejar sus comentarios, incluso preguntas, Sebastián, nosotros después se la hacemos llegar. Le dijimos, ¿no?, de que se viene el sorteo del libro, así que no nos queda más que decir que nos vemos en noviembre, Sebastián, sé que no nos vemos antes, obviamente, y a quienes nos escuchan, abrazos a sus oídos. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones.